Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace algún tiempo atrás les presenté algo de lo nuevo de David Lebón. Creo que conté también algo de cuando tuve la oportunidad de ir a ver y a escuchar en vivo a David Lebón en este verano del 2022. Pero lo que les había presentado es parte del proyecto Lebón y Anco, el que se publicó en 2019, que ganó premios, entre ellos el Premio Gardel, el álbum de oro del Premio Gardel. Esta es la segunda parte de ese proyecto, y lo que habíamos escuchado hace un tiempo atrás era la versión que hacía David Lebón junto a Conociendo Rusia de uno de sus grandes clásicos, Tiempo sin sueños. Hace poquitos días se estrenó una nueva canción de lo que va a estar integrando este álbum, que es una coautoría de David Lebón junto con Charlie García, que integró el álbum Peperina y que fue uno de los grandes clásicos de Serú Girán, y es Esperando Nacer. Esta versión de Esperando Nacer que hace David Lebón junto a Vicentico es realmente maravillosa. Hay unos arreglos fantásticos que realmente potencian la interacción que se genera entre las voces tan particulares de David Lebón y de Vicentico, y muestran sin duda que entre ellos surgió una gran química que permite tener una preciosísima versión de uno de esos himnos que tienen peso propio del repertorio de Serú Girán, que es esto que se llama Esperando Nacer. Te quiere ver. Tengo la esperanza. momento. De la gente y su manual, de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos. Y la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario transmitiendo mensajes, escribiendo frases para poder creer, esperando diferentes. Krista Fjäsgen es una actriz, modelo, cantautora alemana. La fecha y el lugar de nacimiento no están del todo claros. La mayor parte de las fuentes aseguran que fue un 15 de marzo del 43 en Colonia, Alemania. A los 2 años de edad, sus padres se mudaron a la ciudad alemana de Spreewald, no lejos de Berlín. Su padre, de profesión ferroviario, moriría en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra y dividirse Berlín, Nico y su madre se quedaron en el sector estadounidense, donde Nico realizó trabajos como modista, los cuales pronto dejó para dedicarse a ser modelo. Es conocida por su colaboración en el grupo musical The Velvet Underground, como por el trabajo solista, como les dije. Tuvo también un puñado de papeles en el cine, incluyendo una pequeña aparición en la aclamada película de Federico Fellini de 1960, La Dulce Vita. Fue amiga cercana y colaboradora del artista Andy Warhol, por lo que también actuó en varios papeles de sus películas de arte experimental, especialmente en Chelsea Girls, lo cual inspiró después de titular así a su álbum debut, Chelsea Girl. La voz lúgubre de ultratumba de la cantante se convirtió en su sello personal. Además, su look semigótico y oscuro desarrolló toda una mística alrededor de su figura. Ante la insistencia de Warhol, cantó 3 canciones del álbum debut de Velvet Underground en 1967. Entonces, digamos también que al mismo tiempo comenzó una carrera en solitario y lanzó su álbum, este que vamos a presentar hoy, que es del año 67, que se llama Chelsea Girls. Y digamos que el amigo de Nico, Jim Morrison, le sugirió que comenzara a escribir su propio material. Luego compuso canciones en un armonio, un instrumento no tradicional de rock. John Cale se convirtió en su arreglista, produjo música para Marble Index, Desert Ford y The End, y además otros álbumes posteriores. En la década del 80 realizó numerosas giras en Europa, Estados Unidos, Australia y Japón. Después de un concierto en Berlín en 1988, se fue de vacaciones a Ibiza a descansar, luego donde murió como resultado de un accidente en bicicleta. La escucharemos desde su disco Chelsea Woman, del año 1967, este bellísimo tema que tiene el encanto de las viejas épocas y pasa con figuras que tienen algo de mítica por el hecho de hacerte transportar a ese aroma de un tiempo que permanece dormido, pero que retorna siempre, esos días. Chance to